Bueno, soy Luca Fossati, Asamblea Vecino Rawson Playa, integrante de la Unión de Asamblea de las Comunidades de Chubú. Y bueno, hoy es 23 de marzo, nos convoca el espíritu, las ganas, la perseverancia, el deseo de seguir luchando y que esto motive a la juventud, a la niñez y a todo el pueblo a seguir defendiendo nuestro territorio, el ecosistema, pero también los derechos humanos, también que los jóvenes se involucren, que tengamos gente que sea honesta, que conduzca los destinos de nuestra provincia, porque no puede ser que tengamos concejales, diputados, gobernadores, senadores y presidentes que van para el otro lado, a la corrupción, la entrega, el extractivismo, el ecocidio. Y también los convoca los 23 vecinos criminalizados que han sido el motor de la defensa de esta lucha a nivel chubutense y que están criminalizados y que todos tenemos que llevarlo en nuestro corazón y defenderlos y cuidarlos y protegerlos como a cada vecino de Chubú. Y bueno, la Los Cayunao allá que están defendiendo los Cumpa en las nacientes del río Chubut. Cada asamblea que hay en distintos territorios, cada vecino y bueno, y toda la necesidad que tenemos de pelear por este marco geopolítico del globalismo. Estas cuestiones pararon el mundo con la cuestión que están organizando prácticamente la ocupación de muchos territorios a nivel territorial, lo sabemos acá. Y bueno, tenemos acá en Chubut el tema de la megaminería, el plan nuclear, también el tema de agrotóxico en pequeña escala, cuestiones que tienen que ver con los incendios, las deforestaciones, pero en otros lugares del país también ayer se recordó la marcha mundial y la lucha plurinacional por el agua, que abarca el tema del fracking, agrotóxico, desmonte, la represa, la tala, todos los fungicida, plaguicida, insecticida y tantas cuestiones que tienen que ver con el terricidio, el ecocidio y el genocidio de nuestros pueblos. Así que eso, y bueno, y nos convoca también saber que cada vecina y vecino como vos, como tanto, han tomado estas banderas y bueno, y la han llevado a la victoria. Y eso es lo importante, saber que no van a pasar, que sepan los políticos, los dirigentes, que no es cualquier cosa y que acá Chubú está de pie, que tiene dignidad y que, bueno, y que estamos siempre, aunque no nos vean en las calles todos los días, estamos ahí pendientes, activos y observando, como dicen los vecinos. Así que, bueno, esa es la razón. Tuve la suerte de, en el año 2003, de vivir acá, participar, ser fiscal y, bueno, y haber estado un poco en las movidas y con ustedes también allá en el valle, así que bueno, eso es una gran alegría y bueno, hoy tenemos que salir motivados y saber que hagamos lo poquito, mucho. Cada chubutense que hace algo está tejiendo una telaraña para frenar esta actividad extractivista y la mega minería. Pero más que nada quiero decir dos cositas, que a nuestros 23 compañeros criminalizados, vecinos, tenemos que sostenerlos, apoyarlos, y a los pueblos originarios que están dando una batalla inmensa ahí en las nacientes del río Chubú. Así que hoy 20 años nos deben motivar para que sean 30, 40, 50 siglos y no que tengamos que decir así como hace 5 siglos que vinieron y se instalaron, como fue la conquista y colonización y como fue el genocidio de nuestro pueblo originario acá en la Patagonia. Así que hay que darle para adelante, luchar y meterle pata. Así que bueno, vos también sos una gran luchadora, una gran compañera, y a nosotros cada cumpa que ha sumado ha sido una llama encendida que motiva a otros, y eso es lo fundamental, ¿viste? Que no hay referente, no hay guía, no hay dirigente, acá somos todos vecinos, todos personas, todos seres humanos, y todos le ponemos lo que hay que poner para que esta lucha salga adelante.